En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Desgarradores testimonios en la tercera jornada del juicio por los asesinatos de Bariloche. La de ayer fue una audiencia especial porque fue el turno de los familiares directos de los dos jóvenes asesinados por la policía provincial en junio del 2010. En conmovedoras palabras testimoniaron Carmen Curaqueo, madre de Sergio Cárdenas, y Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas. Las dos mujeres relataron las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo y de su esposo respectivamente. La señora Curaqueo recordó a Nino Carrasco que en la fecha del hecho le había pedido a su hijo que no saliera a la calle por los disturbios, pero debió hacerlo y en esas circunstancias fue herido de bala. Luego contó que fue ella misma la que socorrió a Sergio hasta que fue trasladado al hospital, donde falleció a los pocos minutos, víctima de 4 impactos de bala. Luego testimonió Karina Riquelme contando que su pareja, Sergio Cárdenas, esos días estaba de vacaciones y en su casa. En los momentos de la represión, Sergio quiso ayudar a un chico y fue alcanzado por un disparo policial. Fue trasladado al hospital, donde llegó ya fallecido. En el último tramo de la audiencia de ayer declararon los comisarios Adrián Payalef y Carlos Arias, quienes se desligaron de los asesinatos y declararon que participaron de los hechos solo para restaurar el orden. Advierten a Yud en la causa por corrupción de menores. El descargo realizado por el legislador Javier Yud en la legislatura por la denuncia de corrupción de menores tuvo respuesta de la justicia. La defensora de menores, Patricia Arias, requirió al parlamentario que se abstenga de continuar con la difusión de datos sensibles en relación a la víctima. La funcionaria judicial entendió que la descripción de Yud en su escrito expone a la víctima que lo denuncia en la causa de presunta corrupción, por lo cual le reclamó que suspenda toda difusión por cualquier medio de todo dato que individualice o pueda brindar detalles que permitan ubicar a la joven. Simultáneamente, la fiscal de la causa, Paula Rodríguez Franzen, envió un oficio a la legislatura de Río Negro para que se le brinde precisiones acerca de la información que el legislador envió a la Comisión de Labor Parlamentaria y quienes la recibieron. La información ya se encuentra en poder de la fiscal, quien evalúa las medidas a tomar. Un nuevo femicidio conmociona al Alto Valle. Ocurrió el mediodía de ayer en Colonia Fátima, un barrio que se encuentra a la vera de la Ruta 22 entre Roca y Cervantes. El hombre, mayor de 50 años, tenía orden de exclusión del hogar y al momento de ser detenido no ofreció resistencia. Según se pudo reconstruir, el victimario llegó a la casa en la que habitaba su expareja, forzó el ingreso y de inmediato comenzó a atacar a la víctima con un arma blanca. La mujer sufrió numerosas heridas cortantes que le ocasionaron la muerte. En Neuquén reprimieron a los municipales que rechazan el aumento en los aportes jubilatorios. Unos 30 empleados municipales de la capital neuquina sufrieron heridas por los impactos de perdigones de goma durante una manifestación de rechazo a una resolución del deliberante neuquino de aumentar los aportes jubilatorios de los empleados de ese municipio. La furibunda represión policial fue condenada por organizaciones sociales y derechos humanos que responsabilizaron al gobierno municipal de Cambiemos de ajustar y reprimir según el modelo nacional del macrismo. En repudio a la represión ejercida por los efectivos policiales, Citramun, el gremio de los municipales de Neuquén, realizará hoy un paro de 24 horas. La medida resuelta por la mayoría de Cambiemos, el deliberante de la ciudad de Neuquén, dispone de un aumento del 14 al 17% de los aportes que realizan los trabajadores municipales a la caja jubilatoria del Instituto Municipal de Previsión Social, que tiene un déficit anual de 120 millones de pesos. La ordenanza dispone también llevar del 14 al 19% el aporte de la Municipalidad de Neuquén, que opera de empleador. A su vez, los actuales jubilados también realizarán un aporte, aunque por única vez. Se Se viene la gran maratón del barrio Fátima. Con diferentes categorías en la rama femenina y masculina, este domingo 14 de octubre se va a realizar la gran prueba atlética organizada por la Junta Vecinal del barrio Fátima. La competencia iniciará con la categoría promocionales a partir de las 10 y desde las 12 seguirá con las categorías competitivas. La actividad tendrá un recorrido de 6 kilómetros pasando por las calles Alberdi, Mayor Linares, San Luis y Tucumán. Las categorías que participan son las promocionales para niñas, niños y adolescentes y las competitivas que incluyen menores, mayores, preveteranos y máster. Este sábado se presenta el pequeño circo más grande del mundo. Será en el Centro Municipal de Cultura este sábado 13 de octubre a partir de las 4 de la tarde con entrada libre y gratuita. El show estará a cargo del Teatro de Marionetas El Barco de Papel con un espectáculo cargado de humor y diversión para toda la familia. La actividad es organizada por los Ecos de Viedma, el Galpón Amarillo, la Casita de Nehuén, Seferino, Alma Fuerte, CENAF y la Subsecretaría de Cultura del municipio de Viedma. Las noticias nacionales. No pagan los usuarios, pero paga el Estado. El gobierno dio marcha atrás con el subsidio a las empresas de gas. El gobierno dispuso que en cambio lo pague el Estado Nacional en 30 cuotas. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que el gobierno trabaja en el planteo de los radicales para que la suba sea afrontada por el Estado y las empresas. La Unión Cívica Radical propuso que 10.000 millones los absorba el Estado Nacional y lo financie con el cobro a las nuevas exportaciones de gas, mientras que el resto, otros 10.000 millones de pesos, deberían correr por cuenta de las compañías. Cristina Kirchner criticó la compensación que ahora pagará el Estado Nacional. La expresidenta dijo que le parece ridículo que se destinen recursos públicos, o sea, impuestos que pagamos todos y todas, para que las millonarias cifras de ganancias en dólares que las empresas lograron por los tarifazos no disminuyan por la devaluación. Por eso le pidió al gobierno que revea su posición. Espero que lo publicado solo sea un error de información y que las empresas productoras y distribuidoras de gas absorban la devaluación como lo ha hecho el resto de los argentinos y argentinas de a pie, los comerciantes y los empresarios, manifestó Cristina Fernández. Allanan Techín por sobornos en Brasil. La policía allanó ayer por orden de la justicia a la empresa Techín a raíz de una investigación por su supuesto pago de soborno transnacional en Brasil que involucra a la compañía. El allanamiento de ayer fue ordenado por el juez federal Sebastián Ramos para buscar documentación en la empresa. La causa es una denuncia de la Procelac, el organismo antilavado, que asegura que Techín, entre 2009 y 2014, sobornó al presidente de la empresa de energía atómica electronuclear para acceder a la construcción de la central nuclear Angra 3 en Río de Janeiro. Magario fue reelegida como presidenta de la Federación Argentina de Municipios. La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, volvió a recibir el respaldo de jefes comunales a nivel nacional, esta vez provenientes de todas las provincias, y resultó electa por segunda vez como presidenta de la Federación Argentina de Municipios hasta el año 2020. Esta vez acompañada en el Comité Ejecutivo por alcaldes peronistas, con la novedad de que también se sumaron mandatarios comunales de la Unión Cívica Radical y del Frente Renovador. Además, quedó clara la voluntad para que los intendentes articulen y dialoguen con los gobernadores de la oposición y en ámbitos legislativos frente a la discusión clave con el oficialismo de Cambiemos por el presupuesto nacional. Devido fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión en el juicio por la tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal número 4 lo encontró culpable de estrago culposo y administración fraudulenta, los mismos delitos por los que ya fueron condenados y cumplen cárcel los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Devido, además, no podrá volver a ocupar un cargo público porque la condena incluye la inhabilitación perpetua. Al pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto que suponía condenar, Devido se consideró víctima de una persecución política. Luego de conocerse el fallo, los familiares de las víctimas de la estación 11 manifestaron su satisfacción por la decisión de la justicia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.